No actúes tan extraño, puro como una roca. Si te mostré pedazos de piel que la luz del sol aún no toca, y tantos lunares que ni yo misma conocía. Te mostré mi fuerza bruta, mi talón de Aquiles, mi poesía. Eras solo una historia más. ¿Qué haré si no te vuelvo a ver? Oh, oh. Si desde el día en que no estás y la noche llega mucho antes de las seis, y desde el día en que no estás y la noche llega mucho antes de las seis, mucho antes. No dejes el barco tan tonto este que zarpemos hacia alguna isla desierta, y después, después veremos si me ves de armada, porque lanzas tus misiles. Si ya conoces mis puntos cardinales, los más sensibles y sutiles. Harás, la vida lo dirá. ¿Qué haré si no te vuelvo a ver? Oh, oh. Si desde el día antes de las seis, y desde el día en que no estás, y la noche llega mucho antes de las seis. Ah, ah, ah. Mucho antes.